Esta vida me duró. A veces nos olvidó la miseria comer potro. Me había acompañado con otros tan desgraciados como yo. Más, ¿para qué platicar sobre esos males, canejo? Nace el gaucho y se hace viejo, sin que mejore su suerte, hasta que por ahí la muerte sale a cobrarle el pellejo. Pero como no hay desgracia, que no acabe alguna vez, me aconteció que después de sufrir tanto rigor, un amigo, por favor, me compuso con el juez. Le advertí que en mi pavo ya no va quedando un criollo, se los ha tragado el hoyo, o juido muerto en la guerra, porque amigo, en esta tierra nunca se acaba el embrollo. Colijo que fue para eso, que me llamó el juez un día y me dijo que quería hacer de su lado venir. Tras el servir de soldado de policía, y me largó una proclama tratándome de valiente, que yo era un hombre decente y que desde aquel momento me nombraba de sargento para que mandara a la gente. Así estuve en la partida, pero ¿qué había de mandar? Anoche, al irlo a tomar, vi de buena coyuntura. Y a mí no me gusta andar con la lata a la cintura. Ya conoce, pues, quién soy. Tenga confianza conmigo. Cruz le dio en mano de amigo y no lo ha de abandonar. Juntos podemos buscar para los dos un mismo abrigo. Andaremos de materos si es preciso para salvar. Nunca nos ha de faltar ni un buen pingo para huir, ni un pajar ante dormir, ni un matambre que ensartar. Y cuando sin trapo alguno nos haya el tiempo dejado, yo le pediré que prestado el cuero a cualquier lobo, y hago un poncho si lo sobo, mejor que poncho engomado. Para mí la cola es pecho y el espinazo es cadera. Hago mi nido donde quiera y de lo que encuentre como me echo tierra sobre el lomo y me apeo en cualquier tranquera y dejo rodar la bola que algún día se ha de parar. Tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo y hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar. Lo miran al pobre gaucho como carne de cobre, lo tratan de estricote, y si así las cosas andan, ¿por qué quieren los que mandan? Aguantemos los azotes. Pucha, si usted los oyera, como yo en una ocasión tuita la conversación que con otro tuvo el juez. Le aseguro que esa vez se me achicó el corazón. Hablaban de hacerse ricos con campos en la frontera, de sacar la masa afuera donde había campos bandidos y llevar de los partidos gente que la defendiera. Todos se vuelven proyectos de colonias y carriles y tirar la plata a miles en los gringos enganchados, mientras al pobre soldado le pegan la chaucha a miles. Pero si siguen las cosas como van hasta el presente, puede ser que re depende veamos el campo desierto y blanqueando solamente los huesos de los que han muerto. Hace mucho que sufrimos la suerte reculativa. Trabaja el gaucho y no arriba, pues a lo mejor del caso lo levantan de un sogazo sin dejar de ni saliva de los males que sufrimos. muchos más pueblos, pero hacen más austeros para encontrar sus nidos. En un lado pegan los gritos y en otro tienen los huevos, y se hacen lo que no acierta a dar con la coyuntura, mientras el gaucho lo apura con rigor la autoridad. Ellos a la enfermedad le están errando la cura. Amigazo, pa' sufrir han nacido los varones. Estas son las ocasiones de mostrarse un hombre fuerte, hasta que venga la muerte y lo agarre a coscorrones. El andar tan despilchado ningún mérito me quita, sin ser un alma bendita me duele del mal ajeno. Soy un pastel con relleno que parece torta frita. Tampoco me faltan males y desgracias, le prevengo. También mis desdichas tengo, aunque esto poco me aflige. Yo sé hacerme el chancho arengo cuando la cosa lo exige. Y con algunos ardiles voy viviendo, aunque rotoso, a veces me hago el sarnoso y no tengo ni un granito, pero el rifle voy venoso, como panzón al maíz frito. A mí no me matan penas, mientras tengo el cuero sano, vengo el sol en verano y la escarcha en el invierno. Si este mundo es un infierno, ¿por qué afligirse el cristiano? Hagámosle cara fiera a los males, compañeros, porque el zorro más matrero suele caer como un chorrito, viene por un corderito en la estaca de el cuero. Hoy tenemos que sufrir males que no tienen nombre, pero esto no hay de los hombres, porque encima es el pastel. Tienen que dar el hombre más vueltas que un carretel. Yo nunca me he de entregar a los brazos de la muerte. Arrastro mi triste suerte paso a paso y como pueda, que donde el débil se queda se suele escapar el fuerte. Y recuerde cada cual lo que cada cual sufrió, que lo que es, amigo, yo hago así la cuenta mía. Ya lo pasado pasó, mañana será otro día. Yo también tuve una pincha que me llenó el corazón, y si en aquella ocasión alguien me hubiera buscado, seguro que me habría hallado más prendido que un botón. En la vuelta del querer no hay animal que se pierda. Las mujeres no son largas, todo gaucho es notor. Si para cantar al amor tiene que temblar las cuerdas, ¿quién es de un alma tan dura que no quiera una mujer? Lo alivia en su padecer. Si no sale de la vela, es la mejor compañera que el hombre puede tener. Si es buena, no lo abandona. Cuando lo ve desgraciado, lo asiste con su cuidado y con un afán cariñoso, y usted tal vez ni un rebozo ni una pollera le ha dado. Grandemente lo pasaba con aquella prenda mía, viviendo con alegría como la mosca en la miel. Amigo, qué tiempo aquel, la pucha que la quería era la águila que a un árbol desde las nubes bajó, era más linda que el alma. Cuando va rayando el sol, era la flor deliciosa que entre el trebolar creció. Pero digo, el comandante que mandaba la milicia oscuro y cerquita se arrimaba, pero siempre en un apuro el desierto me dictaba. Él me siguió merendiando, así poderme asaltar, y yo dele culebrear hasta que al fin le entré. Y ahí nomás lo despaché sin dejarlo desollar. Entro a campear enseguida al viejito enamorado. El pobre se había ganado en un toque de lejía. Quién sabe cómo estaría del susto que había llevado. Es once cristiano macho cuando el amor lo domina. Él lo miraba a la distintina y una cosa tan hedionda sentí yo. Que aquí en la fonda he visto tal Gedentina. Y le dije, paso abuela, antes de esas perdices, yo me tapé las narices y me salí estornudando. Y el viejo quedó olfateando como chico con lombrices. Cuando la mula recula, señal que quiere cociar, así me suele portar, aunque ella lo disimula. Recula como la mula, la mujer para olvidar. Alcé mi ponche y mis prendas y me largué a padecer por culpa de una mujer que quise engañar a dos. Al rancho le dije adiós para nunca más volver. Las mujeres desde entonces conocían todas en una. Ya no he probado fortuna con carta tan conocida. Mujer y perro parida no se te acerca ninguna. Otra vez en un boliche estaba haciendo la tarde. Cayó un gaucho que hacía alarde de guapo y de peleador. A la llegada metió el pingo hasta la ramada y yo sin decirle nada me quedé en el mostrador. Era un terne de aquel pago que el aire le reprendía, que sus enredos tenía con el señor comandante. Y como era protegido, andaba muy entonado, y a cualquiera desgraciado lo llevaba por delante. ¡Ah, pobre! Si él mismo creía que la vida le sobraba, ninguno diría que andaba aguaitándolo la muerte. Pero así pasa en el mundo, es así la triste vida. Pa' todos está escondida la buena o la mala suerte. Se tiró al suelo, al entrar le dio un empullón a un vasco y me alargó un medio frasco diciendo, veo acuñao. Por su hermana contesté, que por la mía no hay cuidado. Ah, gaucho, me respondió, ¿de qué pago será criollo? Lo andará buscando el hoyo, deberá tener buen cuero. Pero ¿dónde bala este toro? No bala ningún ternero. Ya salimos trenzados, porque el hombre no era lerdo, mas como el tino no pierde y soy medio ligerón, lo dejé mostrando el cebo de un revés con el fascón. Y como con la justicia no andaba bien por allí, cuando patalear lo vi y el pulpero pegó el grito, ya pa'l palenque salí como haciéndome el chiquito. Monté y me encomendé a Dios, rumbeando pa' otro pago. Que el gaucho que llaman pago no puede tener coherencia, y así el alma siempre huyendo, siempre pobre y perseguido, no tiene cueva ni nido, como si fuera maldito, porque el ser gaucho, carajo, el ser gaucho es un delito. Es como el patrio de posta, lo larga este, aquel lo toma, nunca se acaba la broma, donde el chico se padece, el arbolito que crece, desamparado en la loma, lo echan la agua del bautismo, aquel que nació en la selva, busca madre que te envuelva, le dicen el fraile lo largo, y entra a cruzar el mundo como burro con la carga, y se cría viviendo el viento como oveja sin trasquila, mientras su padre en las filas anda sirviendo al gobierno, aunque tirita el invierno, nadie lo ampara ni asila. Lo llaman gaucho mamado, si lo pillan divertido, ¿y qué es mal entretenido? Si en un baile lo sorprende, hace mal si se defiende, y si no, se ve fundido. No tiene hijos ni mujer, ni amigos ni protectores, pues todos no son sus señores, sin que ninguno lo ampare. Tiene la suerte del güey, ¿y dónde irá el güey que no haré? Su casa es el pajonal, su guarida es el desierto, y si de hambre medio muerto le echa el lazo a algún mamón, lo persiguen como a pleito porque es un gaucho ladrón. Y si de un golpe por ahí lo dan vuelta panza arriba, no hay un alma compasiva que le rece una oración, tal vez como cigarrón en una cueva lo tira. Él nada gana en la paz y es el primero en la guerra. No le perdonan si hierra, que no saben perdonar, porque el gaucho de esta tierra solo sirve para votar. Para él son los calabozos, para él las duras prisiones. En su boca no hay razones, aunque la razón le sobre, que son campanas de palo, las razones de los pobres. Si uno aguanta, es un gaucho bruto. Si no aguanta, el gaucho malo, dale azote, dele palo. Porque es lo que él necesita, y todo el que nació gaucho está en la suerte maldita. Vamos suerte, vamos juntos, desde que juntos nacimos, y ya que juntos vivimos, sin podernos dividir, ya abriré con mi cuchillo el camino para seguir. Materiando lo pasaba y a las casas no venía. Solía arrimarme de día, más lo mismo que el carrancho, siempre estaba sobre el rancho, espiando a la policía. Viva el gaucho que ande mal, como zorro perseguido, hasta que al menor descuido, si lo atada, quedan los perros, pues nunca le falta un hierro al hombre más advertido. yo quise hacerle saber que allí se hallaba un varón. Desconocí la intención y solamente por eso es que le gané el tirón, sin aguardar voz de preso. Vos sos un gaucho matero, dijo uno, haciendo ser bueno. Vos mataste un moreno y otro en una pulpería, y aquí está la policía que viene a ajustar tus cuentas. Te va a alzar por las 40 si te resistís hoy día. No me vengan con este, con relación de disjuntos. Esos son otros asuntos. Vean si me pueden llevar, que yo no me he de entregar, aunque vengan todos juntos. Pero no aguardaron más y se apiaron un montón, como a perros y marrón. Me rodearon entre tantos. Yo me encomendé a los santos y eché mano a mi facón. Y ya vi del fogonazo y de un tiro de carabina. Me quiso la suerte indigna de aquel maula que me rase y ahí nomás lo levantase, lo mismo que una sardina. A otro que estaba apurado, acomodando una bola, le hice la entrada sola y le hice sentir el fierro, y ya salió como el perro cuando le pisan la cola. Era tanta la aflicción y la angustia que tenía, que tuitos se me venían donde yo los esperaba. Uno al otro se estorbaba y con las ganas no había. Dos de ellos me traían sables más garifos y resueltos, en las hilachas envueltos. Enfrente se me pararon y a un tiempo me atropellaron, lo mismo que perros sueltos. Me fui reculando en falso y el poncho adelante eché, y en cuanto le puse el pie, uno medio chapetón, de pronto le di el tirón y de espalda lo largué. Al verse sin compañero, el otro se sofrenó, entonces le destrelló, sin dejarlos resollar, pero ya empezó a aflojar y a la punta disparó. Uno que en una tacuara había atado una tijera, se vino como si fuera palenque de atar terneros, pero en dos tiros certeros salió aullando campo afuera. Por suerte en aquel momento venía coloreando el alba, y yo dije, si me salva la Virgen en este apuro, en adelante le juro ser más bueno que una malva. Pegué un brinco y entre todos, sin miedo me entreveré, hecho millo me quedé, y ya me cargó una yunta, y por el suelo la punta de mi facón les jugué. El más engolosionado se me apió con un hachazo, se lo quité con el brazo, de no me matan los piojos. Y antes de que diera un paso, le eché tierra entre los ojos. Y mientras se sacudía, enredándose la vista, yo me le fui como lista, y ahí nomás me le afirmé, diciéndole Dios te asista, y de un revés le volteé. Pero en ese punto mismo sentí que por las costillas un sable me hacía cosquillas, y la sangre se me heló. Desde ese momento yo me salí de mis casillas, di para atrás unos pasos, me lo eché de punta y tajos a un criollo, metió la pata en un hoyo y yo al hoyo lo mandé. Tal vez en el corazón lo tocó un santo bendito, a un gaucho le pegó un grito y dijo, Cruz, no consiste que se cometa el delito de matar así a un valiente. Y ahí nomás se me apareó, entrándole a la partida. Yo les hice otra embestida, pues entre dos se derramó, y el Cruz era como lobo que defiende su huevo. escuchó el infierno de dos que lo atropellaron. Los demás remolinearon, pues íbamos a la fija, y a poco andar dispararon, lo mismo que sabandija. Ahí quedaron largo a largo los que estiraron la jeta. Otro iba como maleta y cruz de atrás le decía que venga otra policía a llevarlos en carreta. Yo junté las asamentas, penqué y les recé un bendito, hice una cruz de un palito y pedí a mi Dios que dejamos amontonados a los pobres que murieron. No sé si los recogieron porque nos fuimos a un rancho, o si tal vez los caranchos ahí nomás se los comieron. Lo agarramos mano a mano entre los dos al porrón. En semejante ocasión, un trago cualquiera encanta, y Cruz no era remolón ni pijoteaba garganta. Calentamos los gargueros y nos largamos muy tiesos, siguiendo siempre los besos al pichel, y por más señas íbamos como cigüeñas estirando los pescuezos. Yo me voy, le dije, amigo, donde la suerte me lleve, y si es que alguno se atreve a ponerse en mi camino, yo seguiré mi destino, que el hombre hace lo que debe. Soy un gaucho desgraciado, no tengo dónde ampararme, ni un palo donde rascarme, ni un árbol que me cobije, pero ni aún esto me aflige, pero yo sé manejarme. Antes de caer al servicio, tenía familia y hacienda. Cuando volví, ni la prenda me la habían dejado ya. Dios sabe lo que vendrá a parar esta contienda. Otros les brotan las coplas como agua de manantial, pues a mí me pasa igual, aunque las mías nada valen, de la boca se me salen como ovejas del corral, que puerteando la primera ya la siguen las demás, y en montones las de atrás contra los palos se estrellan y saltan y se atropellan sin que se corten jamás. Y aunque yo, por mi ignorancia, con gran trabajo me explico, cuando llego a abrir el pico, ténganlo por cosa cierta, sale un verso y en la puerta ya asoma el otro el hocico. Y aprésteme su atención, me oirá relatar las penas de que traigo el alma llena, porque en toda circunstancia paga el gaucho su ignorancia con la sangre de las venas. Después de aquella desgracia, me guarecí en los pajares, anduve entre los cardales como bicho sin guarida, pero amigo, es esa vida como vida de animales, y son tantas las miserias en que me he sabido ver, que con tanto padecer y sufrir tanta aflicción, malició que he de tener un callo en el corazón. Ansí andaba como gaucho cuando pasa el temporal. Supe una vez pa' mi mal de una milonga que había, y ya pa' la pulpería endurecé mi bagual. Era la casa del baile, un rancho de mala muerte, y se llenó de tal suerte que andábamos a empujones. Nunca faltan encontrones cuando el pobre se divirtió. Yo tenía unas medias botas con tamaños verdugones, me pusieron los talones con crestas como los gallos. Si viera mis aflicciones, pensando yo que eran callos, con gato y con fandanguillo había empezado el changango. Y para ver el fandango colé haciéndome bola. Más metió el diablo la cola y todo se volvió pango. Había sido el guitarrero, un gaucho duro de boca, y tengo paciencia poca para aguantar cuando no debo. A ninguno me le atrevo, pero me halla el que me toca. A bailar un pericón con una moza salí, y cuanto me vido allí, sin duda me conoció, y estas coplitas cantó como para reírse de mí. Las mujeres son todas como las mulas, yo no digo que todas, pero hay algunas que a las aves que vuelan le sacan plumas. Hay gauchos que presumen de tener damas, no digo que presumen, pero se alaban. Y a lo mejor los dejan tocando tablas. Se secretearon las hembras y yo ya me encocoré. Volví la anca y le grité: dejá de cantar, chicharra, y de un tajo a la guitarra tuita las cuerdas corté. Al grito salió de adentro un gringo con un fusil, pero nunca he sido vil. Poco el peligro me espanta, ya me resbalé la manta y lo eché sobre el candil. Gané enseguida la puerta, gritando: naides me ataje. Y alborotado el embraje, porque todo quedó oscuro, empezó a verse en apuro, mesturado con el gauchaje. El primero que salió fue el cantor y se me vino, pero yo no pierdo el tino, aunque haya tomado un trago. Y hay algunos por mi pago que me tienen por ladino. No ha de haber achocado otro, le salió cara la broma. A su amigo cuando toma se le despega el sentido. El pobrecito había sido como carne de paloma. Para prestar sus socorros, las mujeres no son lardas. Antes que la sangre pierda, lo arrimaron a unas pipas. Ahí lo dejé con las tripas, como pa' que hiciera cuerda. Monté y me largué a los campos, más libre que el pensamiento, como las nubes al viento, a vivir sin paradero, que no tiene el que es un matrero, nido, ni rancho, ni asiento. No hay fuerza contra el destino, que le ha señalado el cielo, y aunque no tenga consuelo, aguante el que está en trabajo. Naides se rasca para abajo y se longea contra el pelo. Con el gaucho desgraciado no hay uno que no se entone. La menor falta lo expone. Andar con los avestruces, faltan otros con más luces y siempre hay quien los perdone. seré cruel con los crueles, así mi suerte lo quiso. Dio formas lindas las flores, delicadas como son, les dio toda una perfección y cuanto él era capaz, pero al hombre le dio más cuando le dio el corazón. Le di claridad a la luz, fuerza a su carrera al viento. Le dio vida y movimiento desde la águila al gusano, pero más le dio el cristiano al darle el entendimiento. Y aunque a las aves le dio con otras cosas que ignoró, esos piquitos como oro y un plumaje como tabla, le dio al hombre más tesoro al darle una lengua que habla. Y desde que dio a las fieras esa juria tan inmensa, que no hay poder que las venza, ni nada que las asombre, que menos le daría al hombre que el olor pasó de sus adentros. Pensó que el hombre los precisaba, que los bienes igualaba con las penas que le dio. Y yo, empujado por las mías, quiero salir de este infierno. Ya no soy pichón, muy tierno, y sé manejar la lanza, y hasta los simios no alcanza la facultad del gobierno. Yo sé que allá los caciques amparan a los cristianos y que los tratan de hermanos cuando se van por su gusto, y que andar pasando sustos, alcemos el poncho y vamos. En la cruzada hay peligros, pero ni aún esto me aterra. Yo ruedo por sobre la tierra, arrastrado por mi destino, y si erramos el camino, es el primero que lo erra. Si hemos de salvar y no de esto nadie nos responde. Derecho ante el sol se esconde, tierra adentro hay que tirar, algún día hemos de llegar, después sabremos a dónde. Arriba. mirando dar vuelta el sol, y ya que a fuerza de golpe la suerte nos dejó a flos, pues que haya veamos luz y se acaben nuestras penas, todas las tierras son buenas, vámonos amigo Cruz. El que maneja las bolas, el que sabe echar un pial o sentarse en un bagual sin miedo de que lo baje entre los mismos salvajes, no puede pasarlo mal. El amor como la guerra lo hace el criollo en canciones, a más de ese los malones podemos aliarnos de algo. En fin amigo, yo salgo de estas peregrinaciones. En este punto el cantor busco corona pa' consuelo, hecho un trago como un cielo, dando fin a su argumento, y de un golpe el instrumento lo hizo astillas contra el suelo. Ruan por, dijo la guitarra, para no volverme a intentar. Ninguno la ha de tocar, por seguro ténganlo, pues nadie se ha de cantar cuando este gaucho cantó, y daré fin. Que relataba a mi modo males que conocen.